Hola, para esta práctica vamos a ver una serie de gráficas y de datos sobre cuáles son las estadísticas de nuestro blog. Para ello lo hemos consultado a través de wordpress.com/mystats, donde puedo ver estas estadísticas. Para la práctica se pide que demos constancia de las visitas semanales que ha tenido el blog, de la procedencia geográfica de estas visitas y de otra serie de datos. En primer lugar, pues he mirado las visitas que ha tenido mi blog. En total han sido 38 visitas y la mayoría de ellas provenían de España, aunque también había visitas de Alemania, de Corea del Sur y de Canadá y Francia. Por otra parte, he podido ver cuáles son los clics y los refers de mi blog. Los clics son aquellos enlaces que salen desde mi blog, o sea, los lugares a los que dirige mi blog, y los refers lo contrario, los clics que dirigen a mi blog desde fuera del blog. Nada, he podido ver cuáles son las estadísticas de mi blog, cuánta gente lo ha visitado y también las palabras que ha usado esta gente para buscar mi blog. O sea, las palabras que ha utilizado hasta llegar a mi blog. Por ejemplo, hay una que me ha resultado muy curiosa, que es que alguien había buscado Trombocid y Almodóvar y ha llegado a mi blog. Muy curioso, cuanto menos, ya que hice una entrada sobre Almodóvar, pero creo que no hablé nada del Trombocid. Y nada, lo demás pues ya es un poco más obvio y se repiten un poco más los términos. Pues nada, eso es todo de la práctica 4. Un saludo.